tarde o temprano hay que coger el camino a un triste cementerio y solo nos queda la historia. Murió el compañero, adiós Duque Palomino, preso tres padres nuestros al nombre de tu memoria. Murió el compañero, adiós Duque Palomino, preso tres padres nuestros al nombre de tu memoria. El pueblo de Piño también se encuentra de duelo. Adiós Palomino, adiós compañero. El pueblo de Piño también se encuentra de duelo. ¡Uba! Anda con tanto orgullo ni tiene tanto misterio. Julio Portapu y el negrito Enrique Díaz, te llevan a Duque una corona el cementerio. Julio Portapu y el negrito Enrique Díaz, te llevan a Duque una corona el cementerio. Adiós Palomino, adiós compañero. El pueblo de Piño también se encuentra de duelo. Adiós Palomino. El pueblo de Piño también se encuentra de duelo.